y escribía en una carta: ellos no me han reeducado, permanecí fiel a Dios, a la patria lituana ocupada por los bolcheviques, quienes me tildan de bandido. Este joven, este hombre ya no joven, ya mayor, está todavía en la cárcel. Otro preso: los guardianes me alegraron sobremanera, diciéndome que aunque tuviera 10 años de permanencia en el destierro, tampoco me permitiría ninguna vacación. Se alegró de eso. Recuerdo de San Pablo: me gozo en mis tribulaciones. Me alegré de eso, dice, significa que Lituania vive. Los de la seguridad nos temen, la KGB nos teme. En 1980, luego de finalizar su condena de destierro en Siberia, Nihol Sadaunite volvió a Vilna. La noticia sobre el regreso de este héroe pronto fue anunciada y se empezó a golpear la gente. ¿Cómo se lo puede ver a Nihole? Y aquellos con quienes se encontraba le decían: gracias a ti, Nihole, por tu amor y tu sacrificio. Durante 6 años estuviste iluminando la nación desde Siberia e iluminando al mundo. Estimulaste a todos a no claudicar frente a la mentira y la coacción, a ser fieles a Dios y a la patria. Bien, esto es lo que quería decir sobre el laicado católico, el laicado lituano. Digamos algo ahora sobre los sacerdotes. Hay, por supuesto, sacerdotes heroicos. Voy a leer lo que uno de ellos nos ha dejado, un sacerdote viejo ya, que había sido rector del seminario de Vilna durante 40 años. Fue citado para que firmara una nota contra el Papa, que condenaba la colaboración con el comunismo, era en la época de Pío XII. Levantándose el prelado de 80 años ante el tribunal, dijo, esto parece el acta de un mártir: ministro, ocupando vos un tan elevado cargo, os comportáis deshonestamente. ¿Os atrevéis a ofrecerme que firmemos, él era él con otro, una carta contra el Papa, una nota? ¿Cómo nos consideráis? Toda la vida he enseñado a los candidatos a sacerdotes y los creyentes a respetar al Papa y obedecerle. Vos deseáis que yo, al final de mi existencia, denigre aquello que me ha apreciado, lo que amaba y proclamaba. Eso no será nunca. Nosotros, con toda resolución, protestamos contra el vejamiento del Papa, cabeza de la Iglesia. Vosotros perseguís a la Iglesia, habéis escarnecido y clausurado nuestros bellos santuarios, habéis convertido en depósito los monumentos de belleza y arte, habéis destruido los bienes eclesiásticos, órganos, objetos, vestidos litúrgicos, habéis convertido en materia prima las obras, libros teológicos de incalculable valor de las bibliotecas del seminario y de la universidad. No permitís el fundamento del seminario de Vilna, clausuraste los conventos, os apoderaste de sus edificios y todos sus bienes, dispersasteis a los monjes y monjas, los obligáis a escribir notas condenando a los conventos, los dejasteis sin techo, sin trabajo, sin un bocado de pan, obligáis a espiar a los sacerdotes y a los creyentes, a ir contra su conciencia, intentáis hacer explotar la Iglesia desde adentro, buscáis traidores entre los sacerdotes y los creyentes. Ellos pueden aparecer y existen en todos lados, no faltan tampoco entre vosotros. A los que se mantienen dentro de los principios católicos los calumniáis, los encerráis en cárceles o en lagers. Sabedlo, con esos actos de terrorismo no arrancaréis la fe de nuestros corazones. Las cañas se moverán, se inclinarán, pero los robles persistirán y saldrán nuevos brotes de roble, todavía más fuertes y más resistentes. La Iglesia sobrevivió muchas persecuciones, ella salió de cada una más pura y fortalecida, ella soportará honrosamente también esta oleada de terror. Vosotros, persiguiendo a la Iglesia, obtendréis resultados contraproducentes, nacerán nuevos héroes mártires que con su sangre lavarán las manchas de los débiles de voluntad y de los carreristas y ornarán a la Iglesia con la aureola del martirio. Ellos no nos faltarán, martirizaréis a unos y su lugar lo ocuparán otros. No solamente en los primeros siglos, la sangre cristiana es la semilla del crecimiento del cristianismo. Eso se continúa y se repite. Cualesquiera terribles y asqueantes métodos empleáis, no eliminaréis la fe, pues la fe no es obra de los hombres, sino de Dios. Como es eterno Dios, así es la fe. Desgraciados de vosotros que pretendáis luchar contra Dios. He terminado, ahora podéis detenerme y llevarme a Siberia. Hombre de 80 años, página de un mar. Todos los cañones de la persecución apuntan a los sacerdotes que ellos llaman extremistas, fanáticos. Leemos en la crónica: plan para el fortalecimiento y la lucha contra el extremismo religioso. Abrir prontuarios personales a cada uno de los clérigos de predisposición extremista, en los cuales se acopiará todo el material de su actividad y la documentación que evidencia las medidas que se han tomado para su reeducación. Crónica nos muestra cómo la KGB apunta a los sacerdotes celosos, a los buenos sacerdotes, tratando de, burlarlos o calumniarlos. Nos cuenta la crónica que, bueno, de esto vamos a hablar enseguida porque es un tema muy importante, la traición del clero malo y de los obispos desastrosos, algunos de ellos que hay ahí en Lituania. Pero antes de eso, contar cómo hay verdaderamente asesinatos con permanentes. En 1981, por ejemplo, dice a las 20 horas, dos asesinos apuñalaron al párroco tal, también asesinaron al párroco cual. El 28 de abril de 1900 tanto, 80 y pico, a las 7:30 fue asaltado y golpeado el párroco tal, que llevaba el Santísimo en ese momento. Luego, del 12 al 13 de septiembre, entraron en la casa de la parroquia tal, golpearon salvajemente al párroco, dejándolo apenas con vida. La noche tal, del 10 al 11 de octubre, asaltan un grupo al párroco que estaba durmiendo y tras 4 o 5 horas de tortura sádica, lo hallaron yaciendo sin vida al párroco sobre el piso. Todo eso no se sabe nadie quién es, nunca se sabe nada, absolutamente. Un sacerdote llamado Vaicekauskas responde así a la Comisión de Control de Cumplimiento de las Leyes sobre Cultos Religiosos. Si yo, sacerdote católico, aceptase los dogmas propagados por el ateísmo, ejecutare las exigencias de ustedes ateístas me atraería las condenas eclesiásticas. No puedo comportarme contra mi conciencia. Soy un sacerdote de Cristo, un sacerdote de la Iglesia Católica, no un instrumento de ustedes. Los creyentes no necesitan un sacerdote con un pimpollo rojo sobre el pecho. Sacerdote marxista. Ellos huyen de tal sacerdote. Vosotros dais órdenes a la Iglesia, queréis gobernar la Iglesia. Pudiera ser que lo lograseis, pero si un día lo lográis, no será más la Iglesia de Cristo ni la Iglesia Católica. Los fieles honran a estos sacerdotes valientes. A raíz de su detención de un padre se soliviantó, nos cuentan las crónicas, toda la feligresía. El sacerdote luego fue devuelto de su detención y el domingo, dice, la gente de esa parroquia se juntó, como si fuera una gran fiesta. El padre joven sacerdote subió a pronunciar la homilía y los fieles no lo dejaban hablar, le tiraban flores al púlpito todos. El sacerdote agradeció a la gente por sus oraciones, le contó la historia de su detención y animó a los jóvenes que habían sufrido a sacrificarse por Cristo. La gente lloraba y el sacerdote dijo, yo presiento que no seré perdonado por esto que estoy diciendo ahora. Por tanto, si alguien me asesinara, me ahorcara, me proclamara afectado de venéreas, escenificara mi suicidio, me afectara con medidas medicinales o me encerrara en un hospital psiquiátrico, tened en cuenta de quién será obra. Yo me he hecho sacerdote para decir la verdad, para hablar sobre Dios. Y yo hablaré sobre Dios no solamente en la iglesia, tal como me lo ordenaron los milicianos, sino también en el atrio. Y no solamente en el atrio, sino en cualquier parte que me encuentre, en el granero, en el campo, a la vera del lago, sobre el lago y hasta en el fondo del lago, si ahí me meto. La juventud afectada, dice, y los niños hacían entrega a profusión de flores al sacerdote que bajaba del púlpito, quien las puso sobre el altar. Los comunistas trabajan mucho en los seminarios, lo hemos visto al hablar de la ortodoxia, pero también en la Iglesia Católica. El único seminario que queda es el de Kaunas, en donde controlan los que ingresan, por supuesto. Hay poquísimos sacerdotes, la mayor parte son mayores de 60 años, porque aunque hay muchas vocaciones, no se puede entrar. Por ejemplo, en un año la dirección del seminario envió 17 candidatos para la aprobación del delegado del Soviet, que debe aprobarlos, y él tachó 5 candidatos, de los cuales después el seminario tuvo que sacar a uno que no servía. Lo más doloroso es que en la admisión de los candidatos, la palabra determinante no pertenece al rector del seminario, sino ni a los obispos, sino a los funcionarios de la KGB, de los asuntos religiosos. Tratan de que entren en los seminarios jóvenes carentes de vocación, sin salud física o psíquica, neurasténicos, epilépticos y también, sobre todo, los que consienten en colaborar con la KGB. O sea, tratan entonces de que los que son de salud débil o inválidos, tanto que a veces los tienen que echar de seminario los superiores porque son ineptos completamente o epilépticos. Y así pues la actitud del candidato no lo decide la dirección del seminario, sino los funcionarios de la seguridad. Como si fuera poco, dice un padre, además me he enterado que a unos, los agentes de seguridad, los tratan de convertir en sus espías. Le dicen, entren ustedes al seminario, después los vamos a nombrar en buenas parroquias. A otros les tratan, si son buenos, los tratan de disuadir de la senda elegida, y a otros los quieren comprar para que renuncien al seminario. Y dice este padre que se han evidenciado aquellos sacerdotes que, tentados por buenas parroquias, se han convertido en instrumentos de la KGB en la lucha contra la Iglesia de Cristo. Así que interferencias para entrar al seminario, pero también dentro del seminario. Por ejemplo, se nos cuenta en una ocasión que un seminarista valiente fue echado del seminario por la KGB, no por los superiores. O sea, por medio de los superiores lo hicieron echar por un rector blandengue, un flan. Le manda a la KGB que lo eche. Motivos, porque dice, el seminarista Volskis no reverenció el himno soviético durante su conmemoración, primero. Segundo, se portó singularmente durante el sumario de instrucción del juicio de Janulis, suministrando declaraciones falsas. Tercero, saludó a sacerdotes reaccionarios, o sea, a estos sacerdotes buenos. Cuarto, en el seminario organizó grupos clandestinos para mantener diálogos. A raíz de todas estas infracciones, la dirección del seminario consultó, entre comillas, con el delegado del Soviet y expulsó del seminario al seminarista. Se le achaca, pues, el delito de que en vacaciones veía a los sacerdotes extremistas. Y esto provocó entonces una gran irritación en la KGB y, mediante la expulsión, los ateístas chantajeaban a los demás seminaristas. ¿Qué valor tendría un seminario si, obedeciendo a la KGB, comienza a expulsar a los mejores de sus seminaristas, quienes la Iglesia cifra sus mejores esperanzas? El rector era un cómplice de la KGB, por lo menos aquí, por su debilidad. Y a raíz de esta expulsión, de este seminarista, se armó un gran lío en Lituania. Un grupo de católicos se escribe a los dirigentes comunistas. Nos resulta sumamente confuso conocer quién es en la actualidad el rector del seminario. Si los obispos de Lituania o la oficina del delegado del Soviet. De acuerdo a la ley de la Iglesia, los asuntos del seminario debían ser ordenados por el obispo, cuando en realidad, con muchísima frecuencia, son dirigidos por los funcionarios del gobierno soviético. En tal día, dice, fue expulsado del seminario fulano de tal. Los funcionarios de las autoridades soviéticas enrolan a candidatos y clérigos para trabajar en la KGB, que no construyan la Iglesia, sino que la destruyan. Y así, dice, exigimos que a partir del 81 se supriman todas las limitaciones del seminario, que no obstaculicen al obispo la designación de un director y un profesor adecuado para el seminario, y ordenar a los órganos gubernamentales no chantajear a los candidatos y clérigos, sino obligarlos a trabajar en contra de su conciencia. Firman 2.000 de tal pueblo, 5.000 de tal otro, cartas al gobierno. Otro hecho que nos relata la crónica, un joven quiso entrar al seminario. Los chequistas, al enterarse, le impiden el ingreso. El rector del seminario le dice, este año no puedes. Vuelve al año siguiente, este año no puede. Vuelve al otro año, no puede. Y así, años y años. Mientras tanto, se crea un seminario clandestino. Al final acabó en eso. Hay un seminario escondido en Lituania para que todos estos jóvenes buenos puedan estudiar. Este chico estudia ahí. Se llega a acabar los estudios y justo tiene la desgracia de que lo encuentra la policía con este libro en su mano, con una revista de la crónica. Lo meten preso y descubren que va a ser sacerdote, que era del seminario clandestino. Entonces este chico lo castigan duramente y lo llevan a un campo de concentración. Pero se enferma muy gravemente y los chequistas no quieren que este muchacho muera, tenía cáncer, muere en el lago, no quiere ser mártir, y lo meten en un camión y lo tiran en la puerta de su casa y lo dejan. Este chico con cáncer va y lo ordenan sacerdote, del seminario clandestino. 100 sacerdotes hubo en su primera misa, cáncer, a poco morir. No se sabía, dice, si lloraban por la muerte del joven sacerdote, pronto iba a morir, o la alegría de tener un nuevo mártir. Y así el que predicó dijo, este padre, cuando murió, hubo una misa y dijo, este padre era recto como un disparo, lo que pensaba lo que decía lo hacía. Anhelaba el sacerdocio, deseaba ser el sacerdote aunque solo fuera un día, y si ahora hacen falta sacerdotes apóstoles, también hace falta sobremanera aquellos otros que estén dispuestos a morir por Dios y por la patria. Y otro orador dijo que había que eliminar de las puertas del seminario los partidarios de Herodes, y que los jóvenes deben ser acompañados al seminario por los sacerdotes, no por los agentes de la KGB. Asimismo, en el campo de, así como entre los sacerdotes, hay buenos sacerdotes y malos, también hay obispos traidores, colaboradores de la KGB, hay obispos excelentes, pero casi todos ellos están exiliados, viejos obispos exiliados. Y así, a uno de ellos exiliado hace varios años, sus fieles escriben, querido Monseñor, la nación nos ha confiado la dirección de nuestra diócesis, aunque usted no esté en Vilna, donde debería estar, qué gran ayuda es su presencia a través de los tormentos. Nosotros lo reconocemos como nuestro obispo, usted es nuestro jefe, usted es nuestro padre, usted es la gloria de nuestra nación y nuestra iglesia. Nosotros le agradecemos, lo amamos y rogamos por usted. Pero hay también obispos felones al servicio del régimen, Y así tenemos el caso, por ejemplo, de una reunión citada por el Partido Comunista a la cual asistieron varios obispos de estos traidores. A ellos, dice el encargado comunista, le preocupa, al comunismo le preocupa varias cosas. Por ejemplo, que haya sacerdotes clandestinos, le dijeron a los obispos. ¿Dónde se ordena ese sacerdote? ¿Dónde está ese seminario clandestino? Queremos saber. Y entonces un obispo dice, mire, yo no soy el que los ordené, Tampoco es este que está acá al lado. Nadie sabe quién lo consagró. Y entonces el comunista le dijo, si siguen ordenándose sacerdotes ilegales, vamos a nosotros a prohibir la entrada al seminario oficial, al seminario de Vilna. Y por tanto, dice, ustedes los ordinarios deberían tener más confianza en nosotros, las autoridades soviéticas, que los vamos a ayudar a ustedes. Y así los lituanos se sienten bastante molestos con este tema de los obispos. E incluso se han dirigido al Papa, ¿no? Dice así en la crónica, los hijos de la Tierra de María creen que el Santo Padre, quien dedicara la mitad de su corazón a Lituania, porque el Papa quiere mucho a Lituania, al designar los nuevos obispos tenga en cuenta el deseo de los fieles lituanos de tener obispos vigorosos, sirviendo a la Iglesia con todo su corazón. La experiencia nos muestra que es mejor tener menos obispos que tener los inconvenientes. El gobierno entonces quiere meterse en la Iglesia consiguiendo obispos según el corazón de Marx, no según el corazón de Cristo. ¿Por qué la Santa Sede, gritan los laicos, algunos de estos sacerdotes los valora y los promueve? Por su buena labor pastoral no fueron valorados estos sacerdotes. Y así le escriben al Papa, no se deje santidad engañar por los informes que llegan de acá. Que los obispos no se elijan en Moscú, sino que se elijan en Roma. Frases duras que yo no puedo obviarlas, debo decir. Nosotros no queremos, dicen ellos, ver en el obispo a un maniquí vestido con ropas obispales, sino al hombre, al padre y al maestro. Y así entonces se nos cuenta en las crónicas la historia de varios de estos obispos. Los sacerdotes, así como los creyentes de la diócesis del Reliciay, dice, se preguntan con indignación por qué en la curia de la diócesis está colgado un retrato de Lenin. Queda tan bien allí como la cruz en el comité del partido. Y entonces toda la guerra del comunismo es contra los sacerdotes extremistas, que llaman, ¿no? Y en favor de los sacerdotes trepadores, de los que quieren hacer carrera. El sacerdote que catequiza a los niños es extremista. El sacerdote que pide libertad para la Iglesia es politiquero. El sacerdote que ataca al ateísmo es calumniador del orden soviético. Un buen sacerdote es aquel que temblando y yendo contra su conciencia defiende el modelo de la paz soviética en los congresos internacionales, a los cuales los dejan ir los comunistas, los que se dedican, como dicen los buenos, a sepultar a los muertos. Los sacerdotes, los demás son, para los funcionarios soviéticos, extremistas. Y así entonces ha habido casos de sacerdotes extremistas que han sido mandados al extremo, a los pueblos, a las aldeas, para que no tengan tanta influencia. Asimismo, los comunistas, se nos dice, mandan los peores sacerdotes a Roma para ser doctorados y luego tener puestos en la jerarquía. Y lo que menos desean son las visitas a los países extranjeros de los sacerdotes de Lituania, porque la KGB permite salir a los países llamados capitalistas a sacerdotes colaboradores de la KGB, los cuales van a Occidente y cuentan toda una versión buenísima, no pasa nada, no hay ningún problema. Y también cuando vienen del extranjero hacen que se encuentren solamente con estos sacerdotes. Y entonces, nos dice Crónica, los comunistas atacan a los buenos sacerdotes porque son imprudentes, porque rompen la unidad, porque van contra los obispos, porque hacen política, porque no cumplen el Vaticano II, eso dice la KGB. Porque estos sacerdotes fieles y llamados fanáticos, precisamente, no se avienen al juego de la KGB. Y señalan que esta revista Crónica hace más mal que bien, dicen estos sacerdotes pasteleros y acomodaticios, porque divide a la Iglesia. La Iglesia debe estar unida, pero ¿unida con quién? ¿Con la KGB o con la verdad de la Iglesia? Ese es el problema grave que se plantea en Lituania. La defección de algunos sacerdotes, de algunos obispos, etcétera, ¿no? Y el poco apoyo que se da a los buenos sacerdotes, a los buenos seminaristas. Y así, por ejemplo, ante una carta anónima de estos curas colaboracionistas de la KGB, le contestaron los llamados curas reaccionarios así: leída vuestra carta, se aclara su fin primordial, no el de crear la unidad, siempre están hablando de que estar unidos, hay que estar unidos con ellos, claro, sino de colaborar con lo de la KGB para liquidar Crónica. Esta libro. Nosotros honramos a los mártires, debemos inclinar nuestras frentes ante la fortaleza y el sacrificio de los mártires, ante los fuertes de nuestros días, que no traicionan ni destruyen a la iglesia, no envidiemos el honor que se les otorga. Por tanto, ¿por qué ustedes se enojan con Crónica, que exalta a los mártires? A casi todos los sacerdotes, los agentes de la seguridad, de manera insistente, proponen que sean sus colaboradores, que ejecuten los mandatos de la seguridad, que escriban cartas como la que ustedes, sacerdotes traidores, escriben. Si ustedes trabajan para la seguridad, le van a dar una buena parroquia, estén tranquilos, tendrán la condescendencia de las autoridades y dirán que son buenos sacerdotes, que entienden el espíritu de los tiempos, que están con el Vaticano II. El motivo principal de la división, sigue la carta, ha sido y es la debilidad, el temor y el carrerismo de ciertos sacerdotes. Esa es la verdadera división. Los sacerdotes traidores dividen a la iglesia a ellos. Algunos, para nuestra vergüenza, se inclinaron por la senda del carrerismo, hacer carrera, pretendiendo obtener altos puestos. Ninguna colaboración con el enemigo ha creado jamás la unidad. Los sacerdotes reclutados por la KGB, la más profunda herida de la unidad, obligó a los demás sacerdotes a advertir a sus compañeros que no confíen en dichos sacerdotes. ¿Acaso no existieron hechos dolorosos ni existen cuando un sacerdote elige un mejor lugar tratando con el delegado del Soviet? Al obispo le queda solo confirmar la designación. Todo sacerdote protegido por el gobierno civil es esta vergüenza, y ese es el verdadero divisor de la unidad. No formemos en la fila de los esclavos, no seamos mudos testigos de una iglesia agonizante, sino luchadores por la libertad de la iglesia. Y por tanto, lo que hay que hacer, dicen estos buenos sacerdotes, es seguir adelante, aunque aparentemente se divida la iglesia, porque hay que apoyarse en la sangre de los mártires y no en la KGB, no en Lenin, no en esa unidad marxista, en esa Pax Soviética. Los sacerdotes que han capitulado comienzan a utilizar la terminología soviética, hablan de paz soviética, de unidad soviética, pero no es más la unidad católica ni la paz católica. En fin, habría varias cosas más que decir, pero ya el tiempo termina. Vamos a dejar esta primera conferencia para tener un ratito de descanso y ver en la segunda parte la persecución en Ucrania, que será un poco más breve, y luego una palabrita sobre la llamada perestroika, si es real o no, etc. Ahora tienen un ratito de descanso, después hay un vino de honor para el padre. Así que después pasamos, después de la segunda, pasan por allá y allá ya tienen el vino puesto, fresco, no vodka. Y lo segundo es que el Club del Libro Cívico invita a ustedes a la presentación del libro La Fuerza de los Débiles y la Debilidad de los Fuertes, del padre Anton Klinka, a cargo del reverendo padre Alfredo Sáenz, quien se referirá al tema de este documento histórico. En la puerta creo que está don Justino, que les va a dar las invitaciones. Ahora tienen recreo.